Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Redacción RAI Granada. Bueno, Emilio, ¿entonces a qué dedicamos el próximo radioscopio? Pues mira, había pensado que como llevamos varios programas muy especializados, no sé, que si arqueología, que si ingeniería tisular, que si recortes en ciencia, pues no sé, estaría bien hacer algo con un poquito de todo, algo como más multidisciplinar. Bueno, ¿y qué se te ocurre? Hacer un programa dedicado a los aceleradores de partículas. ¿Aceleradores? Mira, no, perdona, ¿eh? Pero yo no veo la multidisciplinaridad de esa por ningún lado. Todo el mundo sabe que los aceleradores solo sirven para buscar partículas raras. No tienen ningún tipo de aplicación en la vida diaria y dan muchísimo miedo. Ah, y están todos en el extranjero. Susana, acabas de sintetizar todos los grandes falsos mitos sobre los aceleradores, querida. ¿Eh? Anda. Pon en marcha el radioscopio que nos vamos tú y yo a dar una vuelta. Grandes falsos mitos de los aceleradores. Mito número uno. Todo el mundo sabe que los aceleradores solo sirven para buscar partículas raras. Sí, sí, sí, por fin hemos encontrado la partícula de Dios. Pero hay que revisar toda la teoría porque no es cristiana. Los aceleradores nos han permitido descubrir nuevas partículas, es cierto, pero gracias a ellos conocemos de qué está hecha la materia. Mito número 2. Y dan muchísimo miedo. Que te lo digo yo, que del acelerador ese de la Ginebra va a salir un agujero negro que se va a comer todo. Hazme caso, en 2012 la palmamos todos. Vale, ya sé que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero el siguiente mito sí que es verdad. Mito número 3. No tienen ningún tipo de aplicación en la vida diaria. Si precisamente hay algo con aplicación directa en nuestras vidas, es un acelerador de partículas. Un acelerador es como un gran laboratorio donde multitud de diferentes disciplinas científicas tienen cabida, desde la biomedicina hasta la ciencia de materiales. Mira, sería algo así. A ver, siguiente. Hola. Dígame. Quería analizar esta muestra. Queremos confirmar que hay un vertido de contaminantes en nuestro río. Análisis de contaminantes, técnica Pixel, línea 4, pase, por favor. Siguiente. Hola, señorita. Soy arqueólogo. Hemos encontrado un yacimiento lleno de restos. Queremos datar la época a la que pertenecen. Datación con carbono 14, espectroscopia de masas, línea 1. Siguiente. Tengo aquí un paciente para hacerle un PET. Oiga, no se cuele, que usted se ha traído el paciente, pero yo me he venido con el satélite. A ver, no discutan. Usted, test de componentes espaciales, línea 2, y usted, diagnóstico por imagen, línea 8, y saque número. Vale, ya lo he pillado. Un acelerador es una herramienta útil para muchos campos, no solo para la física más teórica. Pero lo que sí es cierto, Emilio, es que de esto aquí en España no hay, ¿no? CNA, Centro Nacional de Aceleradores, Centro Mixto, Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y CESIF, dedicado a la investigación interdisciplinar mediante el uso de aceleradores de partículas. Vale, me has convencido plenamente. Dedicamos el radioscopio al Centro Nacional de Aceleradores. Pero antes, Emilio, anda, mejor empezamos con el programa, ¿no? Aceleradamente. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Tenemos ya a nuestro divulgador, el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC. Emilio García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así que comenzamos y lo hacemos con las noticias. Identifican nuevas variantes genéticas capaces de activar la esclerosis sistémica. Es una enfermedad autoinmune que afecta al tejido conectivo y que se caracteriza por cambios en la piel, en los vasos sanguíneos y en los órganos internos. El trabajo, coordinado por el Instituto de Parasitología López Neira de Granada, aporta un mayor conocimiento sobre el componente genético asociado a esta enfermedad y ayuda a comprender sus mecanismos fisiopatológicos. En concreto, los científicos han identificado dos factores de riesgo de la enfermedad. Se trata de CSK, una enzima quinasa implicada en la regulación del sistema inmune, y de NFKB1, un factor de transcripción que interviene en la muerte celular programada y en la respuesta inmune. La regulación de este último también está relacionada con el cáncer, con las enfermedades inflamatorias y autoinmunes y con un gran desarrollo inmune inadecuado. Por ello, este estudio tiene una gran relevancia en el conocimiento de la esclerosis sistémica y en el diseño de fármacos específicos para esta enfermedad. El Centro Andaluz de Biología del Desarrollo ha elaborado un mapa de zonas reguladoras del genoma no codificante a lo largo de cuatro fases distintas del desarrollo embrionario del pez cebra. Sí, todos conocemos el ADN, pero lo que no sabemos tanto es que solo en torno al 5% del ADN de los vertebrados es codificante, es decir, es capaz de generar ARN. El 95% restante es no codificante y hasta hace muy poco se le llamaba y se le consideraba ADN basura. Sin embargo, cada vez se descubren más nuevas propiedades y funciones de esta parte del genoma. En esta línea, la investigación andaluza ha determinado que las etapas más tempranas del desarrollo, cuando las células se encuentran en estado pluripotencial, es decir, capaces de generar cualquier tipo de célula dentro del organismo, el ADN no codificante presenta activas unas regiones encargadas de ejecutar el mantenimiento de este estado, el pluripotencial. Y en la fase en la que cada célula se diferencia para generar estructuras del embrión, se activan otras regiones que se encargan de controlar la actividad de los genes implicados en la formación de órganos y tejidos. Así que de basura, nada. El cielo es violeta, pero nuestra visión es más sensible al azul. Por esto, al contrario que muchos animales e insectos, decimos: ¡qué cielo más azul! El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues esta mañana la redacción le he propuesto a nuestro divulgador, Emilio García, lo idóneo de hacer un programa dedicado a los aceleradores de partículas. ¿Qué? Con el fin de romper falsos mitos sobre estas magníficas instalaciones. Pero si he sido yo... Y centrándonos en su utilidad para muchas aplicaciones de interés en la vida diaria de las personas. Alucinante, esto es alucinante. Y digo, ¿verdad?, yo que qué mejor que tener con nosotros al director del Centro Nacional de Aceleradores, que está situado en Sevilla, porque no se crean que esto de los aceleradores es algo de fuera de otros países. Ya hablaremos tú y yo, Chata. Se trata, señores oyentes, de Joaquín Gómez Camacho. Joaquín Gómez Camacho, catedrático de universidad en el Departamento de Física Anatómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Con más de 100 publicaciones en revistas internacionales, sus campos de investigación actuales cubren diferentes aspectos experimentales y teóricos relacionados con las reacciones nucleares. Dirige el Centro Nacional de Aceleradores desde diciembre de 2008. Joaquín, muy buenas tardes y bienvenido al Radioscopio. Hola, muy buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Joaquín, nuestro principal objetivo en este programa es romper algunos falsos mitos sobre los aceleradores de partículas. Aunque la palabra acelerador aparece bastante en los medios de comunicación, no estaría de más que nos describieras de manera global, general, qué es un acelerador de partículas. Bueno, un acelerador de partículas es un sistema en el cual uno parte de partículas cargadas, que pueden ser en nuestro caso protones, y entonces mediante el uso de unos campos eléctricos y magnéticos intensos, pues se le acelera, se le lleva a unas velocidades altas, cercanas en algún caso a la velocidad de la luz, y lo que se hace con ellos es focalizarlo, es decir, producir un chorro muy fino de partículas, y con este chorro de partículas se utilizan para las distintas aplicaciones que veremos posteriormente. Ajá. En realidad, en el CNA, en el Centro Nacional de Aceleradores, tenéis muchos tipos diferentes de aceleradores que cubren diferentes técnicas, ¿no es así, Joaquín? Efectivamente, tenemos actualmente cuatro aceleradores de partículas. Tenemos un tándem, que es el más antiguo, ¿no?, de 3 millones de voltios. Uh-huh. Tenemos un ciclotrón, que acelera unos protones a 18 millones de electronvoltios. Un tandetrón, que se utiliza para espectrometría de masas y recientemente un pequeño acelerador compacto que se utiliza específicamente para datación por carbono 14. Uh-huh. Bueno, como estamos viendo, hay diferentes tipos, como decía Emilio. Mira, una de las cosas, Joaquín, que yo le echo a ver a Emilio mientras preparábamos el programa, es que un acelerador... Emilio, por favor, un momento, estoy hablando con el invitado. Es que un acelerador, además de ser un instrumento para realizar ciencia fundamental, es también una herramienta de investigación, de análisis, de diagnóstico para muchísimos campos de la ciencia y muchos de ellos además de aplicación directa en la vida diaria y cotidiana de las personas. Joaquín, yo sé que es muy difícil resumir esta pregunta, pero explícanos, ¿para qué puede servir? ¿Para qué vale un acelerador? Bueno, voy a poneros algunos ejemplos de las actividades que hacemos en el CNEA. Por ejemplo, el acelerador Tandem puede verse como un microscopio, digamos, muy especial, muy potente, que nos dice los átomos, los elementos que hay en una muestra que se quiera estudiar. Uh-huh. Por ejemplo, en una muestra de tipo arqueológico, como puede ser el tesoro del Carambolo, además de oro, que es el componente mayoritario, hay pequeñas fracciones de otros elementos, de plata o de cobre, uh-huh. y estas fracciones se determinan con mucha precisión mediante el uso del acelerador Tandem. Otro ejemplo es el ciclotrón que tenemos también en el centro de aceleradores y este se utiliza principalmente para producir unas partículas que son unos átomos que tienen unas propiedades muy especiales. Estos átomos se utilizan para la técnica llamada PET, la tomografía por emisión de positrones, y los átomos que producimos en el CNEA, combinados con ciertos fármacos especiales, se introducen en el cuerpo de tal manera que producen un brillo muy especial, una desintegración, la cual nos permite desde fuera determinar dónde un paciente concreto puede tener, por ejemplo, un tumor. Uh-huh. Puede diagnosticarse el cáncer uh-huh. haciendo uso de los átomos producidos por estos aceleradores. Además, el paciente ya puede ir directamente al CNEA, ¿no? Ya puede ser tratado allí, ¿no? Efectivamente, desde enero de este año tenemos un convenio con el Servicio Andaluz de Salud, de tal uh-huh. manera que hay pacientes que regularmente de lunes a miércoles pues vienen al CNEA se pueden obtener las imágenes suyas haciendo uso de el escáner que tenemos también en el CNEA con esa finalidad. Y completar los ejemplos que tenemos, ¿no? El otro tipo de acelerador que tenemos, el Tandetron, uh-huh. básicamente es un sistema que permite literalmente encontrar una aguja en un pajar. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una muestra determinada pueden encontrarse átomos que se encuentran en fracciones pequeñísimas, del orden de una millonésima de una millonésima, y, por ejemplo, en el caso del carbono 14, uh-huh. la determinación de esta pequeña cantidad uh-huh. de esta pequeña cantidad de átomos, pues nos permite obtener el fechado de muestras arqueológicas de distintos tipos. Data arqueológicamente. Bueno, has hablado de arqueología, medio ambiente, medicina. Yo, por el lado que me toca, soy astrónomo, sé que también hacéis test de componentes electrónicos que luego van a ir en sondas al medio espacial, al espacio, ¿no? Efectivamente, esa es una de las aplicaciones, de hecho, muy interesantes que tiene uh-huh. nuestro centro, porque también se puede utilizar para irradiar distintos tipos de componentes que efectivamente se llevan al espacio. La idea es que en el espacio, como tú muy bien sabes, cualquier material que se suba ahí arriba está sometido a una dosis de radiación uh-huh, de partículas uh-huh. muy importante uh-huh. y entonces para mandar para allá componentes uno tiene que testearlos, que probarlos previamente, y el CNEA es un sitio totalmente idóneo para hacer este tipo de experimentos. Claro, tienen que superar un control de calidad que asegure que efectivamente van a soportar ese ambiente tan hostil. Joaquín, yo creo que se ha roto perfectamente ese mito de que los aceleradores son para proyectos de ciencia muy fundamental, pero además de todo esto, hacéis ciencia fundamental, ¿no? Efectivamente, se hace ciencia fundamental en el CNEA, se puede utilizar para hacer medidas de física nuclear de energías bajas, en el rango de energías que tenemos en el centro, y también, muy importante, utilizamos el CNEA para hacer desarrollo, para hacer pruebas de detectores que luego se llevan a las grandes instalaciones internacionales. Claro. Por ejemplo, tenemos una serie de sensores de fibra óptica que se utilizan para los experimentos que se hacen en el CERN, en el LHC, y precisamente todos esos componentes, antes de instalarlos en el CERN, pues se prueban en uh-huh. aceleradores como el nuestro. Uh-huh. Y Joaquín, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de la seguridad? Bueno, la seguridad es un tema fundamental, un tema muy importante en nuestro centro, sobre todo desde el punto de vista que en los aceleradores de partículas pues pueden producirse ciertas dosis de radioactividad, y entonces todas nuestras instalaciones tienen las paredes, tienen los blindajes, digamos, suficientes para que no escape ninguna radioactividad fuera, y también tienen los sistemas de detección, tanto para la zona determinada de experimentación como para los trabajadores del centro, que nos aseguran por un control riguroso de que se cumplen todas las limitaciones que hay de las dosis para que trabajar, investigar e incluso visitar el CNA sea absolutamente seguro. Muy bien, Joaquín, para terminar, mientras Susana preparaba esta entrevista, me ha dicho que teníais un compromiso con la divulgación muy fuerte y que tenéis un montón de actividades precisamente de cara a enseñar el CNA a la sociedad. ¿Qué nos puedes decir de esto? Efectivamente, para nosotros, yo creo que para todos los científicos, el tema de la divulgación es una condición, digamos, muy importante, y el CNA, un poco por la estructura, por el tamaño que tiene, pues es un sitio idóneo para realizar divulgación. Nosotros tenemos todos los viernes, tenemos visitas al centro de grupos de estudiantes de institutos de diversos sitios. También tenemos organizado una participación en la Feria de la Ciencia, que ocurre aquí regularmente en Sevilla. Tuvimos recientemente en el Museo de la Ciencia de Granada, tuvimos precisamente una ventana a la ciencia dedicada un par de meses al CNA. Y además de ello, pues tenemos una página web específica para la parte de divulgación, y estamos, como no puede ser de otra manera, en las redes sociales más importantes, de tal manera que cualquiera que tenga curiosidad, que esté interesado, pues puede acceder, puede preguntar sobre las actividades del CNA. Muy bien. Susana, Joaquín, yo la temporada que viene quiero ir al CNA a hacer un programa de radio. Pues fantástico, por nuestra parte, digamos. Yo suelto así el órdago aquí, todo chulo. Pero... No un programa de radio, este programa. Este programa de radio, sí. Incluso puedes venir tú, Susana, si quieres. Sí, así te explico el sitio. Vale, me explicas un poco cómo funciona. Joaquín Gómez Camacho, director del Centro Nacional de Aceleradores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Radioscopio y habernos iluminado un poco más sobre este trabajo importante de ciencia que se hace en Sevilla. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de que vuestra audiencia, la audiencia de Andalucía, pues pueda conocer, digamos, más de lleno una instalación, digamos, muy importante que tenemos en nuestra tierra. Claro que sí, audiencia millonaria, no lo dudes. Sí. Un abrazo, Joaquín. Venga, muchas gracias, adiós. Un fotón, la partícula de la luz, tarda cerca de 1 millón de años en atravesar todas las capas del Sol desde que se genera en su núcleo, pero tan solo 8 minutos en llegar a la Tierra. Piénsalo. La luz que entra por tu ventana por la mañana ha tardado en hacerlo 1 millón de años y 8 minutos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Desde RAI Granada, el Radioscopio. Mira, una postal desde el fuego. Viene ni que pintada. Ah, sí, ¿por qué va a venir? No veo la relación. Pues no. Muy fácil, hija, que me tiene hoy usted más quemado que la pipa de un indio, señorita experta en aceleradores. Ay, hijo, es que te quemas por nada. Queridos amigos, en este preciso momento me encuentro en las incandescentes e inflamables tierras del fuego. Fue un brusco incremento de la temperatura lo que me trajo a estos ígneos parajes. Uno de esos violentos choques con moléculas de oxígeno bastó para lanzar esta reacción transmutadora de la materia. Este pueblo, irritable, de acalorados bárbaros, conquista nuevos territorios con sorprendente facilidad, lanzando sus coloridas hordas de luz oxigenada en ascendentes columnas que restallan como látigos de calor. Contemplo las llamas rojas de litio, verdes de cobre, violáceas y moradas de potasio, amarillas de sodio, azules de hierro, o las incoloras del hidrógeno. Su mayor enemigo es el frío, y el oxígeno las revitaliza y hace respirar. Es su razón de ser y sencillamente no pueden vivir sin él. Algunas son sometidas y dominadas por el hombre, otras, indómitas, se imponen a él en su intento de transformar, colonizar y devastar el mundo. Y pienso, empático, que al fin y al cabo no son tan diferentes de nosotros. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Desde RAI Granada, el radioscopio. Fíjate, Emilio, hablando de aceleradores hoy, ¿cuánto acelera un avión en el momento del despegue? Yo qué sé. Pues tendré que chillarlo. ¿Hay algún científico a bordo? Vuelo transoceánico Hyperion 2778, Sydney, Frankfurt, Madrid. A 1:43 desde el momento del despegue. Copiloto, te está quedando dormido. Disculpe, comandante. Lo siento, no volverá a ocurrir. Es que el crío nos ha dado una noche. Era imposible dormirlo. Y cuando creías que estaba dormido, ¡hala! Otra vez a llorar. Y así cada 20 minutos, comandante. Eso es porque tiene mal el Romeo Eco Mike. ¿El qué? El REM. No tenemos ningún disco de REM, comandante. Yo es que soy más de Mecano. No, hombre, copiloto, por Dios, que tiene usted estudios. El REM, del inglés Rapid Movement Eyes, o sea, ojos de movimiento a toda caña. Vamos, que el niño entra en una fase de dislocación somnolienta que le provoca un déficit de melatoninosis, que es la hormona del sueño, ¿sabe? Y que se manifiesta en un REM, o sea, que al crío los ojos se le mueven así como si estuviera viendo la final del Roland Garros. Y claro, el niño está todo el rato mirando por un lado, para otro, por un lado, para otro, y no descansa. Pero, comandante, yo tenía leído que la fase REM es precisamente una fase de sueño profundo, donde realmente se comienza a descansar. Yo creo que lo que pasa es que los críos tienen problemas para llegar a esa fase. Lo que no sé es por qué es así. Por no comer bien. Comandante, a mi hijo le damos de cenar todos los días. Tú lo que debes de hacer cuando llore, ni puñetero caso, porque al final de tanto llora se hiperventila consigo mismo y termina cayendo frito. Pero, comandante, ¿cómo voy a hiperventilar a mi hijo? Y en pleno invierno. Qué pesado eres, copiloto. A ver, azafata, pregunte si hay un pediatra a bordo, o no, mejor, un científico. Atacaremos esto desde la luz de la ciencia. ¿Hay algún científico a bordo? ¿Hay algún científico a bordo? ¿Hay algún científico a bordo? Comandante, que no hay ningún científico especializado en niños, pero el divulgador dice que él ha leído algo. A ver, divulgador, le habla el comandante. ¿Por qué no duermen los niños? ¿Pero por qué me metes en este lío? Pero tú no eres divulgador, pues astrofísico, venga. Divulgador astrofísico, ¿qué sé yo de bebés? Anda, que tú lees mucho, venga, empieza. Bueno, el piloto tiene algo de razón. La fase REM se caracteriza por un movimiento rápido de los ojos y por una actividad cerebral muy similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. Es una fase de sueño muy ligera que se alterna con otra serie de fases de sueño, pues más profundo. Un adulto pasa en torno a 4 o 5 veces por una fase REM a lo largo de una noche. Pero en cambio, un bebé pues pasa cerca del 80% de su sueño en esta fase. Por eso se despiertan muy a menudo, pues solicitando comida, o la protección de los papis, o yo que sé, dando por saco en general. No se sabe bien por qué el cerebro de los bebés actúa así. Quizás sea una cuestión puramente evolutiva, pero el caso es que a medida que van creciendo, pues los niños van ajustando sus fases de sueño, asimilándolas a las de un adulto. Vamos, que salvo casos excepcionales, lo normal es que lo de no dormir pues se les pase con la edad. Y eso es todo, capitán. A mi sobrino le vino muy bien ponerle por las noches los Teletubbies. Caía redondo de aburrimiento. Lo digo por ayudar, ¿eh? Copiloto, la noche de antes del vuelo vaya a dormir a un hotel. Sí, comandante. Venga, no te enfades, hombre. ¿Pero cómo no me voy a enfadar? Te pasan los programas o dudando de mis actitudes científicas o apropiándote de ellas. Venga, no te enfades. Empieza tú con los créditos del programa, vale. En el control de sonido ha estado hoy Silvia de Luque, que es buena, no como tú. Y hemos contado con las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Carolina Moya y de Discover Foundation. Y, o la Fundación Descubre, quieres decir, ¿no? Para los que hablen menos inglés. Dale. Venga, no te y nuestra magnífica cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Angustias Marín, Almudena González, Felipe Jiménez, Tato de Haro y Miguel Abril. Y nos vamos, pero seguimos en contacto a través de nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com, nuestro perfil en Facebook, El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, no puede tener más R toda esta frase, y nuestra web, elradioscopio.iaa.es. Hasta la semana que viene. No te enfades. He estado soñando con ver el superacelerador de partículas desde que tenía 9 años. Sí, pues yo he estado soñando con pasar el día de San Valentín con una chica desde los 6. ¿No te da vergüenza? ¡Ese no es un sueño propio de un científico!